Mariela, vine a acompañar nada más, a acompañar y sumarme a esta movida. Y de toda esta movida, ¿qué es de los puntos que te parecen más importantes? Y mirá, me encantaría que el aborto fuese libre, me encantaría que no haya más femicidio, me encantaría que todo fuese más justo, que tengamos igual retribución, digamos que todos los puntos son importantes, acompañar en todo.